Conozco los mil caminos que hay entre tu pie y tu boca y esa sensación golosa de ser querido y querer y el perfume de tu piel. Cuando en celo nos buscamos y cada rincón de casa donde nos hemos amado y tengo este ahora y aquí que hoy es fuego y mañana ceniza y la fe que da la ingenuidad a quien persigue utopías y mi ver, oír y pensar que el diablo anda suelto. Que si pienso, si siento es señal de que aún no estoy muerto. Y aunque tengo cicatrices en el alma que me callo, porque cuando no es a espadas, a menudo pintan bastos, tengo que reconocer que pasado lo pasado, sino un hombre feliz, si soy muy afortunado. Podría pedir si ya me han regalado el día de hoy para vivir, para gozar y apurarlo y ser dueño del rayo de sol que a veces me despierta y de la sombra fresquita del árbol donde echo la siesta. Y aunque tenga cicatrices, que vivir es complicado, porque cuando no es a espadas, a menudo pintan bastos. Tengo que reconocer que lo mío son arañazos, y si no un hombre feliz, soy muy afortunado. Conozco los mil caminos que hay entre tu pie y tu boca y esa sensación golosa de ser querido y querer y el perfume de tu boca.